Bach perdió la vista progresivamente en los últimos años de su vida. Estaba, al parecer, aquejado de cataratas. Víctima de la desesperación, fue operado en dos ocasiones por un cirujano británico cuya impericia arrojó un resultado nefasto. El músico, en 1750, quedó totalmente ciego. Las sangrías y una deficiente medicación provocaron dolorosos efectos secundarios. Bach quedó tan débil que no pudo levantarse nunca de la cama. Allí murió, de apoplejía, el 28 de julio de 1750.